yo no te quiero para eso. No necesito lo que los demás buscan en ti. Si es para mí el momento de tener tus besos, que sea en un parque, para sentir que como a mí también el corazón te arde. Tú eres mi rosa marchitada, mi primavera malgastando su color. Hay en tus ojos tantas ganas de huir, desnude el alma, que desnudar la piel con él es lo que a ti te ha hecho sufrir. Yo quiero en un beso que hicieron sufrir. No es el momento de hablar de te quiero, mientras tus ojos se van en llorar, porque ya nunca vuelve lo que das. Yo quiero en un beso prender en tu pelo la esperanza de un mañana nuevo, que te abrace fuerte y te haga sonreír. Yo sé cuánto duele cuando andas y pierdes, cuando no fue lo que creías de él. Tú fuiste el alma y él solo la piel. Y esto es Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, con mi gran amigo Carlos Macías. Eres mi rosa marchitada, mi primavera malgastando su color. Tienen tus ojos tantas ganas de huir, desnuda el alma, que desnudar la piel con él es lo que a ti te ha hecho sufrir. Yo quiero en un beso quedarme en tus sueños y aliviar en ti los besos rotos que por darte toda te hicieron sufrir. No es el momento de hablar de te quiero, mientras tus ojos se van en llorar, porque ya nunca vuelve lo que das. Yo quiero en un sorprender en tu pelo la esperanza de un mañana nuevo, que te abrace fuerte y te haga sonreír. Yo sé cuánto duele cuando andas y pierdes, cuando no fue lo que creías de él. Tú fuiste el alma y él solo la piel.